Bueno, Mariano, expectativas de incorporarte a un nuevo equipo de la liga. Hacíamos la cuenta noveno ya en tu cuenta personal. Y bueno, en este caso reemplazando a un jugador nacional. ¿Cómo lo viviste esta situación con Hispano? ¿Cómo se dio? Sí, la verdad que contento por volver a jugar. Tenía muchas ganas, se me hizo muy largo todo este tiempo. Por ahí me dolió un poco la salida de Bruno, que es un amigo. Pero bueno, esto es así, es trabajo. Y nada, sé que vengo un equipo que por ahí no arrancó de la mejor manera, pero que quiere hacer las cosas bien y poder mantenerse. Así que estoy muy ilusionado de poder ayudar y poder levantar este mal momento. Recién hablaba de lo que costó no ver desde afuera el inicio de la liga. ¿Cómo lo afrontaste? Digo, me imagino que fue duro para un jugador y más por la situación particular que se dio esta temporada, ¿no? El tema de las 8 fichas de extranjeros. Sí, fue realmente duro. Si bien seguía los resultados, la verdad me costaba ver los partidos. Intentaba no verlo porque me hacía mal. Por suerte, bueno, estuve jugando un tiempo en Uruguay, que eso me ayudó a sacarme un poco las ganas, pero bueno, deseaba muchas ganas de volver a formar parte de un plantel. Así que bueno, contento con esta oportunidad y ojalá la pueda hacer de la mejor forma. Bueno, hoy ves el partido contra San Lorenzo desde afuera. ¿Cuándo estás para jugar ya en Hispano? Sí, lamentablemente no pude terminar de hacerme los estudios, no tengo la habilitación, pero ya el martes voy a estar con el alta, así que contando los días para poder debutar. Bueno, ¿y cómo ves la Liga Nacional? Si bien decía que te costaba un poco verlos de afuera. Digo, ¿analizaste cómo van los equipos, el presente de Hispano? Sí, veo que hay una zona norte muy peleada, con equipos muy buenos, y una zona sur más peleada, pero creo que no tiene, si bien San Lorenzo hay un par de equipos buenos, no tiene el nivel que tiene de arriba. Hispano creo que si hubiera ganado esos par de partidos que perdió sobre la hora no estaría en esta situación, pero bueno, obviamente el récord no es bueno y la situación tampoco. La última, ¿qué club te encontraste? Llegué hoy, así que por ahora no vi mucho. Lo que sí, vi un equipo muy unido y con muchas ganas, que eso realmente ayuda. Lo mejor para esta temporada y esperamos verte pronto en la cancha. Dale, muchas gracias.